Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, pues ya estamos hoy a 8 de diciembre. ¡Qué barbaridad! No puede ser posible, ¡qué rápido! 8 de diciembre del año 2015, 9 de la noche, 23 minutos en estos momentos, tiempo de la Ciudad de México. Si nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que nos están escuchando en vivo y que ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo pueden participar? Es muy sencillo. Lo pueden hacer si ustedes entran a www.radiotripled.org, radio triple D de dedo, radio DDD. .org, ahí van a encontrar ustedes nuestro portal de la estación y en ese portal van a encontrar un chat. En ese chat ustedes pueden escribir su caso, nos platican cuál es su problema y con todo el gusto del mundo nosotros lo vamos a leer y les vamos a brindar asesoría al respecto. También lo pueden hacer por por teléfono al 59 16 04 10 59 16 04 10, Lada 0155, y también pues, con todo el gusto del mundo les vamos a dar asesoría sobre su problema. Hoy tenemos regalos para nuestros amigos en Twitter que nos acompañan esta noche. Tenemos 5 libros digitales del Pequeño Cerdo Capitalista, 5 libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Vamos a hacer, ¿cómo le hacemos? ¿Regalamos todos hoy? Los dividimos, bueno, los dividimos entonces, hoy vamos a regalar dos libros del Pequeño Cerdo Capitalista, digitales, en su edición digital. Y el próximo jueves, entonces, en la tarde, regalamos los otros 3, ¿ok? Para que le demos oportunidad a los dos horarios, a la gente que nos escucha en el horario nocturno y a la gente que nos escucha en las tardes y se puedan llevar estos premios. Ok, entonces sí le hacemos. Vamos a regalar dos libros del Pequeño Cerdo Capitalista, dos libros Agenda 2016, perdonen ustedes. Dos libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su versión digital. En su versión digital, que está buenísima porque es interactiva y tiene muchas funciones. Entonces estoy seguro que las personas que se lo lleven les va a resultar de gran utilidad durante todo el 2016. vamos a noticias, ¿no? Ahorita les voy a hacer una pregunta. Las primeras dos personas que respondan correctamente a través de Twitter por mensaje directo. Esto no es para mis amigos de Facebook, esto es para los amigos de Twitter. Si ustedes quieren participar, síganos en Twitter. Búsquenos como Defensa del Deudor con casi 6,000 seguidores. Y ya con eso van a poder participar porque si no nos siguen no pueden enviarnos mensaje directo. Entonces les hago una pregunta. Las dos primeras respuestas correctas a esa pregunta, cada una se lleva su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital. Bueno, vámonos rápido a noticias para ya irnos de lleno con las asesorías en un momento más. Nos vamos con asesorías. Pero antes les comento, en el programa pasado, el programa del día jueves, les decía yo que Agustín Carstens finalmente reconocía que existe un sobreendeudamiento para las familias mexicanas que han obtenido créditos y que pues ahorita ya no los pueden pagar, que existe esta tendencia de crecimiento en la cartera vencida para las familias mexicanas. Nosotros aplaudimos este comentario de Agustín Carstens porque ya era hora de que lo hicieran. Llevamos años literalmente pues señalando esto, que la cartera vencida está teniendo un incremento exponencial y peligroso para las instituciones financieras. Y que lo haya anunciado finalmente Agustín Carstens, aunque sea después de tanto tiempo, pues por lo menos ya es un avance. Bueno, a raíz de esto, los señores de La Jornada, del periódico La Jornada, nos llamaron por teléfono para que les concediéramos una entrevista sobre este tema. Y precisamente esta entrevista salió publicada en el importantísimo periódico de La Jornada el día de ayer. El encabezado de esta entrevista dice: dispara el Buen Fin, las deudas con tarjetas. Y es una entrevista bastante extensa donde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pues hablamos de este tema. Les voy a leer rápidamente unos cuantos párrafos para que más o menos se den una idea de lo que señala esta entrevista, que nos parece muy adecuada, y que por supuesto le agradecemos a La Jornada por habernos tomado en cuenta para este artículo que publicaron. Dice: en menos de un semestre, personas que hicieron compras con tarjetas de crédito durante la campaña comercial El Buen Fin en noviembre, comienzan a tronar con sus deudas, advirtió Ángel González, o sea, es su servidor, representante de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, en entrevista con La Jornada. Así ha ocurrido en los 5 años de dicha iniciativa, pues los primeros casos al respecto comienzan a llegar aquí a la organización por ahí del mes de marzo y representan un 5% del total de los casos que nos llegan a nuestras oficinas. Pero estos casos se van incrementando al paso de los meses o incluso años, porque hay gente que todavía, desde la primera edición, hay gente que todavía debe desde la primera edición. Para que se haga una idea, dice: hasta octubre, el crédito al consumo otorgado por la banca se incrementó 9% respecto al igual mes del año pasado, al sumar 779 mil millones de pesos. Este es el dinero que tienen colocados los bancos en créditos. En tanto, la cartera vencida representó el 4.48% de ese monto, o sea, casi el 5%. O sea que en cartera vencida hay 34.899 millones de pesos. Esto lo indica el reporte más reciente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto es parte de lo que comentamos aquí. Otra cuestión interesante es el incremento en el número de casos que estamos recibiendo. Por ejemplo, dice que para la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, en este año el número de casos atendidos se disparó en un 30% al sumar 26.496 casos contra los 18.000 del 2014. El 83.5% corresponde a deudos con bancos, sea mediante tarjetas de crédito, préstamos personal o de nómina, en ese orden. Enseguida se ubica la cartera vencida por créditos comerciales, con financieras o cajas de ahorro, hipotecarios, automotrices, y también incluimos los casos de personas estafadas con créditos milagro. Entonces, es un artículo muy interesante que les recomiendo mucho que lean, porque precisa las distintas situaciones por las cuales pues la gente ya no puede pagar sus créditos, por las causas por las cuales la gente pues suspende sus pagos hacia sus acreedores, ¿no? Debemos entender que la inmensa mayoría de los casos se trata de situaciones pues ajenas al control de la gente. O sea, son muy pocas las personas que se acercan a nuestra organización y nos dicen: bueno, es que yo no estoy pagando porque ya no quiero hacerlo. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas que se acercan a nosotros, los más de 20.000 casos, por ejemplo, que manejamos el año pasado, que manejamos este año, pues son personas que buscan opciones para liquidar sus deudas, porque son personas responsables, que atraviesan alguna situación que, como les comentaba yo hace un rato, es ajena a su control y por eso pues ya no pueden pagar. Llamémosle desempleo, bajas ventas, personas que, por ejemplo, pues percibían algunos bonos, comisiones u otros beneficios en su trabajo, y pues derivado de esta situación adversa económicamente hablando, pues su trabajo ya no les está dando estos beneficios y únicamente pues se llevan sus ingresos normales, ¿no? Su sueldo. Entonces, sí, ya están aquí nuestros amigos de Facebook, les mando un saludo. Entonces, esto es importante para hacer conciencia. Por eso le agradezco mucho al periódico La Jornada, el que nos haya hecho esta entrevista, porque con esto pues eliminamos un poco el mito de que las personas se endeudan por irresponsables. Las personas se endeudan, pues sí, tal vez por un exceso de confianza, ¿no? A todos nos gusta vivir bien. Entonces, si estamos percibiendo un sueldo suficiente que nos permite manejar nuestros créditos, de una manera desahogada, pues eso está perfecto, ¿no? Todo mundo lo hace de esta forma. Pero ¿qué pasa? Pasa que un mal día, bueno, pues nuestros ingresos bajan. Por lo que les comentaba yo hace un rato, ¿no? Cualquiera de estas circunstancias ajenas a nuestro control. Pero las deudas se mantienen. Las deudas no disminuyen por estas situaciones. Y hay que pagarlas. Entonces debemos entender esto. Y es algo para ampliar un poco, es algo que le ocurre hasta los gobiernos, y para no ir muy lejos, al gobierno mexicano, por ejemplo. El gobierno mexicano tenía un presupuesto en base a los costos del barril del petróleo, que ellos calculaban que el barril de petróleo iba a estar como a $70 al momento que generaron este presupuesto. Y pues había deudas que pagar y servicios y todo lo que conlleva pues llevar las riendas de un gobierno. Dijeron, perfecto, con un barril de petróleo a $70 nos va a alcanzar sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre? Que de pronto se desploman los precios del petróleo y en estos momentos el barril se encuentra por debajo de los $30. El precio más bajo desde el 2008. Entonces imagínense ustedes tener un presupuesto en base a $70 de una cantidad de barriles que se iban a vender. Y de pronto se desploma 30, pues obviamente que pues ya no salen las cuentas. Ya no alcanza para pagar esas deudas como se venía haciendo. Y hay que buscar opciones. Entonces, lo que les quiero decir es, si le pasa a los gobiernos, que se supone que están manejados por gente que sabe, pues imagínense la economía familiar de las personas. Pues es mucho más factible que se pueda presentar estas situaciones. Entonces, no se sientan tan culpables. Hay que sentirnos más bien responsables para poder liquidar esas deudas de acuerdo a nuestra capacidad económica. Entonces, aquí les vamos a ayudar con todo eso. Ahí está la nota de la jornada. Ahorita les vamos a poner el link en un rato más en nuestro chat para que la puedan leer y podamos llegarle a más y más personas con esta información tan importante. Vámonos rápido a asesorías y continuamos. Hay otro tema bien interesante que es el del dólar. Pero ahora vamos a dividir el programa, ya no lo vamos a hacer como antes. Yo daba primero las noticias, los temas de interés, y luego ya nos íbamos a asesorías, ahora lo vamos a hacer mezclado. Entonces vamos a dar algunas asesorías, y luego vamos a tomar estos temas. Bueno, porque tenemos que hablar del dólar que, híjole. Bueno, dice Helmi, mi productor, le mando un saludo y un abrazo, ya está conectado. Muy buenas tardes, Helmi, ¿cómo estás? Les recuerdo que ya a partir del 15 de diciembre a mis amigos del Distrito Federal ya entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito. Por favor, descárguenlo. Hay muchísimos enlaces en internet en estos momentos, entre ellos los del gobierno del Distrito Federal, donde ustedes pueden descargar el reglamento de tránsito. Háganlo para que no los vayan a sorprender. Ya sabemos que luego los policías de tránsito y los otros policías, los de seguridad pública, pues a veces, no todos, a veces resulta que quieren sorprender al automovilista. Entonces, para evitar estas sorpresas desagradables, les recomiendo que descarguen el nuevo reglamento de tránsito que entra en vigor el 15 de diciembre y que subrayen con marcador amarillo, descárguenlo e imprímanlo, tráiganlo en la guantera o cómprenlo, también lo pueden encontrar en distintos lugares ya impreso. Y marquen con un marcador pues estos artículos que cambiaron o que se agregaron en cuanto al reglamento de tránsito para que no los vayan a sorprender y luego resulte ser que su coche vaya a dar al corralón por circunstancias que no tenía por qué ser así o que los vayan a multar también por este tipo de cuestiones. Dice, bueno, mi productor Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Francisco, muy buenas tardes. Dice Francisco, dice que cómo está la relación entre defensa del deudor y Sendere. Sendere, fíjense que Sendere últimamente está comprando mucha cartera vencida. Los reportes que tenemos es que se ha incrementado en más de un 400% la compra de cartera vencida por parte de Sendere a instituciones como Bancomer, como Banamex, como HSBC, que es Scotiabank. De pronto hubo un repunte durísimo, como que Sendere quiere cerrar este año e iniciar el próximo con todo. Más de un 400%. Se ha incrementado la compra de cartera vencida por parte de esta empresa, mientras las otras empresas que se dedican a compra de cartera vencida se han mantenido estables, no ha habido un incremento. Nos sorprendió bastante por parte de Sendere. ¿Cómo va nuestra relación? Pues es la misma que tenemos con los demás acreedores, pero estoy seguro que para estos próximos meses vamos a tener una relación mucho más cercana con los señores de Sendere, porque están, como les decía yo hace un rato, comprando mucha cartera vencida. Entonces vamos a tener mucho trato con ellos, y obviamente eso va a terminar derivando en una relación que esperemos sea pues cordial entre las partes para poder llegar a acuerdos. Entonces dice que resulta que su cuenta de Scotiabank, pues ya la están manejando ellos. Llegó un ofrecimiento para liquidar con 40,000, el adeudo que ellos dicen es de 246,000, pero cuando dejó de pagar era de 160,000, 160, el 30 por, el 20% serían, está, te están haciendo poco más del 70% de descuento, mi estimado Francisco, sobre tu deuda real, ¿sí? Sobre tu deuda real estamos hablando de que el 30% serían 45,000 pesos, te están haciendo un 75% de descuento. Aproximadamente, yo creo que es un buen descuento. Habría que formalizarlo, mi estimado Francisco. Tú estás afiliado, ya sabes cómo es el trámite. Con todo el gusto del mundo te echamos la mano. Dice Francisco que el ofrecimiento se refiere a una cuenta 0906. Esta corresponde a tarjeta de crédito y el adeudo ahí cuando dejó de pagar era de 18,000. Actualmente tiene 25,000 para negociar. ¿Es posible lograr algo así con ellos? En todo caso sería por los 160,000, pues sí. Sería sobre los 160,000, que pagues 40,000, están haciendo el 75%. Podríamos intentar, por supuesto, como siempre, mi estimado Francisco, pues contactarlos y negociar con ellos, ¿no? Podemos intentar negociar algo mejor, de hacerles saber que el ofrecimiento resulta interesante, pero que tú, como nuestro representado, pues no le llegas, ¿no? No tienes suficiente dinero. Y a ver si con eso nos mandan un ofrecimiento mejor. Debemos recordar que negociar con un despacho de... Perdón, con una empresa adquiriente de cartera vencida es un poco más complicado que negociar con un banco. Por esta situación de la relación, ¿no? Con los bancos negociamos miles y miles de cuentas. Y con empresas que adquieren cartera vencida, pues son números mucho, mucho menores. Pero al final del día, algo se puede lograr, mi estimado Francisco, con todo el gusto del mundo. Ponte en contacto con tu asesor y checamos, vemos si podemos bajar aún más la cantidad que vas a pagar. De entrada, digo, mi punto muy particular de vista, el descuento es bueno. Es 75% de descuento para una empresa adquiriente de cartera vencida, es un descuento bastante decente. Ah, no, pero están pidiendo... Ah, está bien, sí estoy en lo correcto. Entonces, pero podemos ver, claro, no se pierde nada. Tratar de lograr un descuento mayor para nuestro amigo Francisco. Que si pagas esta, Francisco, según yo, a ver, corrígeme si me equivoco. Si pagas esta, ya nada más te quedaría una deuda, ¿no? Pendiente por liquidar y ya estamos fuera. Lo cual estaría genial, ¿no? Para mi amigo Francisco, le deseo toda la suerte del mundo. No me canso de decirlo, lo he dicho constantemente en estos programas. Francisco es de esos ejemplos que deben de seguir todos ustedes. Es una persona muy disciplinada y que debía una cantidad fuerte de dinero, muy alta, más de 1,000,000 pesos. Y está por terminar. Ahorita ya le quedan muy poquitas cuentas y está por terminar con el problema. Dice que la carta de ofrecimiento no es nada formal, pues llega abierta y no cumple con los requisitos. Bueno, eso no te preocupes. Primero, claro, ahí tienes toda la razón. Antes de nada, hay que checar que el descuento sea real, antes de negociar. Lo que haríamos sería contactar a Sendere, platicar con ellos, que nos formalicen el descuento, y ya después, ya que esté usted todo bien formal, solicitamos la carta convenio en base al monto con el que se vaya a liquidar al final. Pero sí, vámonos con calma, no te preocupes. Y si es importante esta información de que Sendere, más de un 400% se incrementó su compra de cartera vencida a distintas instituciones financieras. Dejó atrás a Secorse, que es la más grande ahorita en estos momentos en compra de cartera vencida. Y eso ya es algo bastante importante, ¿no? Secorse le compra su cartera vencida a Santander, casi toda. Imagínense nada más. Le quedan dos deudas, American Express y Pyme de HSBC. Mira nada más, ya dos. Sería fantástico que se pudiese liquidar. Vamos a ver, mi estimado Francisco, si podemos mejorar aún más ese descuento. Luego dice Beto, ¿qué espera? Lo recuerde, la semana pasada le ayudamos a validar una carta la cual presentaba algunas irregularidades. Mientras tanto le recuerdo a mis amigos en Twitter que ya vamos a a regalar dos libros Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital. Ya me enviaron la carta convenio, el señor Beto. Vamos a ir abriéndola mientras. Vamos a ir abriéndola y ahorita le seguimos. Dice Francisco que se quedó pendiente con lo de la carta convenio. Te decía, Francisco, que lo que sigue es formalizarlo, ¿no? Ver que el descuento sea real, negociarlo, que ver si se puede mejorar un poco más. Y ya de ahí, pues solicitamos una carta convenio bien elaborada, ¿no? No te preocupes, nosotros te respaldamos en todas las negociaciones. Así que no hay falla en ese sentido. Vámonos con calma. Verás que si el descuento es real, todo va a salir bien. Les voy a decir que esto es www.radiodd.org. Dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 5916-0410, la alada 0155. En este momento, las 9:48 tiempo de la Ciudad de México. Hoy es 8 de diciembre del año 2015, 35 años desde aquella trágica muerte de John Lennon. Yo soy fan, por supuesto, de los Beatles y de todos ellos también como solistas. 35 años, ya qué rápido se ve el tiempo. Rapidísimo, ¿no? Yo era un niño chiquitito cuando pasó, pero es algo tan impactante que todavía me medio acuerdo de lo que pasó ese día. Bueno, dice Beto, ahora sí vamos con el caso de Beto, porque lo tengo acá como que en espera. Dice que lo recordemos de la semana pasada, claro que sí, le ayudamos a validar una carta convenio, la cual presentaba algunas irregularidades. Ya se la mandaron de nuevo, que si lo podemos apoyar para checar esa carta convenio. Pobre Beto. No era un recién nacido, Helmut, pero sí estaba yo muy, muy, muy, muy chico. Mucho, mucho. Un bebé, dicen aquí en Facebook. Pues tampoco un bebé, ya apenas había dejado de serlo. Bueno, dice que... ¡Ay, ya me movieron las cartas convenio! Aquí está, de Certec, es la carta convenio de Beto. Y dice la carta convenio, trae su nombre, asunto carta convenio. Servicios técnicos de cobranza, le informa que el saldo insoluto de la cuenta fulana de tal, a nombre de Beto, derivado de su crédito con Santander, México S.A., está mal. No tendría por qué estar entre paréntesis esto. Es que es lo que a mí me choca. Debemos entender, señores cobradores, que la carta convenio es un documento legal, que no puede tener errores, no puede tener tachaduras, no puede tener enmendaduras. Porque entonces, como cualquier documento legal, pues pierde automáticamente su valor. Y se convierte en un simple papel que no respalda para nada a nuestro amigo Beto. Entonces ponen su crédito con Santander. Santander es un nombre comercial. La razón social es lo que nos sirve legalmente. Si ustedes leen sus contratos de apertura de crédito, todos ellos, por ejemplo, con Santander, no dicen Santander, ¿no? Al principio va a decir Banco Santander, S.A., bla, bla, bla. Su razón social completita. En algunos casos dirá, a partir de este momento, Santander. Como en su caso, dice el nombre de Beto, su apellido paterno, su apellido materno, y luego dice a partir de este momento, denominado como el cliente. Y entonces ya ahí dice el cliente y Santander, el cliente y Santander. Bueno, ¿por qué? Porque ya lo señaló el documento con anterioridad, ya se entiende cuál es la denominación de las partes para simplificar. En este caso no es así, dice Santander, coma, y luego entre paréntesis México S.A., y luego entre paréntesis Instituto de Banco Múltiple, Grupo Financiero Santander. O sea, no, así no es, pero bueno. Cantidad que reconoce como su adeudo, 35.360, bueno, y fracción. Por lo que ha convenido con mi representado liquidar el saldo total. O sea, está mal redactada. Servicios técnicos de cobranza en representación de Grupo Financiero Santander S.A.D.C.B. Así tendría que decir, para que ya sepamos nosotros que quién es su representado. Es que son cuestiones técnicas, que deben ser muy precisas. No las podemos saltar porque si al rato estos cuates de Certec o el Banco Santander le dicen a Beto que no, que siempre no aplicó su descuento y que su pago se lo tomaron como un pago parcial, pues esta carta ya no nos va a servir. O sea, ¿qué pasó, señores de Certec? Se supone que son profesionales, que saben lo que están haciendo. Entonces manden una carta convenio pues bien elaborada, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Por lo que ha comido con mi representado, que no sabemos quién demonios sea, liquidar el saldo total con una condonación en una exhibición, debiendo liquidar la totalidad de 3.570, teniendo como fecha límite de pago el 15 de diciembre del 2015. Bueno, por lo menos le dan días para poder arreglar estos errores tan evidentes. Fecha, monto, la fecha 15 de diciembre, monto 3.500. Supuesto que no diera cumplimiento con el pago establecido en el tiempo convenido, se rescindirá del presente convenio, quedando automáticamente sin efecto, debiéndose cubrir la totalidad del adeudo con su respectiva actualización de multas. ¿Cuáles multas? Bueno, y recargos sin descuento alguno. Al término de su liquidación, Santander, que podría ser la provincia española, realizará, sin acento, la modificación, realizará, la modificación al buró de crédito conforme a los términos establecidos con el código MOP 01 con marca LG, quita no reportada. Bueno, ¿y la carta finiquito qué? ¿Onta? ¿A qué hora llega? Una firma que se ve más digitalizada que nada. Servicios técnicos de cobranza, Oscar González, gerente de cobranza. Y le piden aquí a nuestro amigo Beto que la firme. Pero una vez más no sirve, mi estimado Beto. Desgraciadamente está mal hecha. Parece que las hacen con las patas. Digo, perdonen ustedes, pero ¿cómo es posible? Un documento tan importante, y lo he dicho en el pasado, y para las personas que nos escuchan por primera vez, una carta convenio es un contrato, ¿sí? Un contrato que va a modificar los términos y las condiciones del contrato que teníamos nosotros con el banco. ¿Por qué las va a modificar? Porque no le pudimos pagar como habíamos quedado al principio. Se hizo una negociación, se pactó una forma de pagar, bueno, todo se tiene que respaldar en un documento bien hecho. ¿Sí? Que no tenga errores, que no tenga cabida para ambigüedades, para malos entendidos, que la gente lo vea y diga, ah, sí, está perfecto, lo entendí. Entonces, por favor, señores de CETEC, y les va un boom bien grande. Pues hagan las cosas bien, hombre, hagan las cosas bien. Ara dice, muy buenas noches, tiene una tarjeta de crédito de BS, una tarjeta de crédito de Bancomer, debe 44 mil pesos, y le hablaron que liquida con 4 pagos de 5.500, y le dan carta convenio. ¿Cómo veo? Pues primero que te manden la carta convenio, no me parece un descuento formidable en absoluto, sobre todo porque estamos hablando de Bancomer. Con Bancomer te podemos conseguir un mucho mejor descuento, y que con un solo pago de esos 5.500 liquides la deuda. Pero ya lo dejo a tu criterio. Primero pide la carta convenio, si te interesa, ¿no? Si te interesa el descuento, si te hace adecuado y lo puedes pagar, y no estás afiliada con nosotros, pide la carta convenio. Si estás afiliada con nosotros, llámanos y podemos negociar algo mucho mejor que eso. No me parece un descuento atractivo en absoluto. Ahora ya no tiene audio. Ay, ahora. Bueno, entonces, ¿ya nos vamos? Pues, ¿qué eres? Ah, ya, qué rápido, ¿eh? Bueno, rapidísimo. Vamos a hacer la pregunta para que mis amigos en Twitter puedan participar. Como ya no nos va a dar tiempo, les voy a dar chance de que envíen sus respuestas, aunque se haya acabado el programa. Y nos vamos a poner en contacto con las dos personas que ganen, ¿ok? Entonces, para que no haya problema. De todas formas, es por Twitter, no es con las personas del chat. Y con ustedes podemos tener contacto después. Entonces, la pregunta es la siguiente. Es una pregunta bien fácil. Para que no digan mis amigos tuiteros que con ellos no tuve las mismas condiciones en cuanto a dificultad. La pregunta es, ¿cómo se llama este programa de radio? ¿Cómo se llama? No la dirección electrónica, no cómo me llamo yo, no cómo se llama el productor. ¿Cómo se llama el programa? Y para que vean que soy bien barco, les voy a dar la primera palabra. La primera palabra es deudas. Y luego siguen otras tres palabras. Otras tres muy sencillitas. El programa se llama Deudas. Ya, se acabó. Con eso, a mis amigos en Twitter, las dos primeras respuestas correctas que nos manden por mensaje directo, cada uno se lleva su libro Agenda 2016 del Pequeño Cerdo Capitalista en su edición digital. ¿Ok? Para que no digan. Exacto. Para que no digan. Dice Ara que ya no tiene audio. Ay, Ara, qué mala onda. A ver. Voy a dar la primera palabra. Sí, tenemos audio sin problema, ¿eh? Pero bueno. Dice Beto que va a pedir de nuevo la carta con las correcciones sugeridas. Sí, diles que no se pasen. O sea, que la manden bien. una carta convenio bien elaborada. No es nada del otro mundo. Y sobre todo, mi estimado Beto, entiende, el que paga manda. Tú vas a pagar, ¿sí? Entonces tú debes exigir, te tienes que proteger. Así como el banco se protegió perfectamente con su contrato, ¿sí? No te dio el dinero así de, ay, Beto, ven, mira, ten el dinero y ahí luego vemos. No. Hubo un contrato que respaldó el crédito y ese contrato está hecho por miles y miles de palabritas en letras chiquititas que muchas veces no entiende la gente. Bueno, pues entonces también es tu derecho protegerte al momento de pagar. Para que... para que... ay, Beto. Para que te pueda... Para que en caso de que el banco se haga el loco después, pues tú tengas ese respaldo. Ya Beto ya les puso la respuesta en nuestro chat, por si no saben. De eso me estaba yo riendo. De que ya puso el nombre del programa. Y dice Beto, más barco no se puede. ¿Quién sabe? Podría ser todavía más barco. He hecho preguntas más balcones que esas. O que esa. Bueno, el dólar rápido antes de que nos vayamos. Ya superó una vez más la barrera de los 17 pesos. Estamos hablando de que seguramente el año que entra va a estar en ese precio. Ya nos lo van a dejar en 17 pesos y centavos. Muy mal por parte de Banco de México. Puso, fíjense ustedes la gravedad de la situación. Ya nadie le entra. Puso Banco de México el día de hoy 200 millones de dólares en subasta. No hubo ponentes, nadie le entró. Se quedaron con sus 200 millones de dólares. Esa no es la solución, Banco de México, esa no es la solución. Agarren de esas reservas, inyecten capital a la industria mexicana, que va a generar empleos y eso va a generar que nuevamente avance el engranaje de la economía en el país. Inyectenle dinero al campo, inyectenle dinero a los pequeños y medianos empresarios que quieren emplear a la gente, que quieren crecer en sus negocios. En eso deberían estar gastando el dinero. No tratando de reactivar una economía con placebos. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo les mando un gran saludo y les agradezco de verdad mucho que nos hayan acompañado esta noche. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos programa doble. 3 de la tarde, 9 de la noche. Dice Francisco que solo escuchó hasta la carta convenio. A ver. Solo escuchó hasta la carta convenio, Francisco. Ah, que no es nada formal. No te preocupes, Francisco, la pedimos. Primero hay que formalizar, verificar el descuento. Luego negociarlo para ver si lo podemos bajar el monto que vas a pagar. Y finalmente, pues pedimos una carta convenio bien hecha. No te preocupes. De que se puede, se puede. El descuento de entrada no me parece tan malo. Te están haciendo como el 75% de descuento. Me parece un descuento bastante aceptable. Pero si no tienes la lana, bueno, pues vamos a buscar negociarlo. No pasa nada. ¿Sí? Decirle, mira, nuestro representado no tiene lo que le estás pidiendo, haznos una mejor oferta y es posible que te pueda pagar. Así son las negociaciones. Bueno, ahora sí ya me voy. Muchas gracias. Ya tenemos ganadores en Twitter. Bueno, pero ya no nos da tiempo. Les mandamos mensaje directo a los dos ganadores del concurso de esta noche para sus libros. Y por aquí nos escucharemos y nos leeremos el próximo jueves. Programa doble, 3 de la tarde, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, productor, muchas gracias por todo. Y hasta muy pronto.